El concepto de arte terapia, no sé si lo aplico de manera previa a la clase, como desde un lugar elegido o consciente, porque no estoy formada en arte terapia, pero sí entiendo que el espacio de clases de artes visuales es en un espacio donde indefectiblemente surgen las emociones, surgen las limitaciones, las dificultades. Y cada alumno y cada alumna va trabajando sobre eso. Entonces, en el devenir de las clases, sí podemos decir que hay un vínculo con lo terapéutico porque se fueron o reforzando cosas o modificando, que cambiar el punto de vista y de la manera de pensar a través de las artes es fantástico. Y poder ir superando trabas o limitaciones que pueden ser muy variadas, a veces tienen que ver con cuestiones de personalidad o con que, por ejemplo, que alguien te diga, profe, yo que me considero como muy ansiosa, entonces quiero terminar los dibujos ya. Y bueno, esa es una de las tareas a trabajar que tiene que trabajar por ahí esa persona, porque el arte necesita la experimentación, que tengas tiempo para probar y para equivocarte y volver a empezar. Entonces eso no está directamente relacionado con ¿no? con la idea de la ansiedad de quiero terminar ya y encima que me quede bien y que me guste. Así que bueno, es un espacio sumamente importante, me parece, en la formación dentro también de la escolaridad, por supuesto.